periodismo. Hay por distintos motivos que después voy a exponer, hay como una suerte de presión de distintos lugares para tomar posturas públicas de apoyo de dirigentes políticos o a camisetas políticas, y en realidad me parece que la función del periodismo no es esa. Yo soy un convencido que la función del periodismo profesional es la de, primero, de la información, de la búsqueda de la verdad y de transmitir la información con la mayor rigurosidad posible y con la mayor honestidad intelectual posible. Sabemos que no es posible transmitir una información ni nada desde un punto de vista absolutamente objetivo, porque somos personas, somos sujetos, pero sí con la mayor honradez intelectual posible y con la tendencia más importante que encontremos hacia la verosimilitud. Y eso no significa ser neutral. Yo no me siento neutral. Yo defiendo valores en los cuales creo, valores éticos y valores políticos, pero no políticos partidarios. Le doy simplemente un ejemplo. Yo creo que uno de los principales valores que debe tener una sociedad democrática es la honradez, la transparencia, en todo nivel, pero por supuesto en las cuentas públicas para empresas. Entonces yo tengo una mirada crítica de la corrupción en la vida pública, en la vida política. Y esa mirada crítica es igual si el que está sospechado de un caso de corrupción se llama Carlos Menem, se llama Fernando de la Rúa y la Vareco, o se llama Sergio Schottender, digamos. No importa quién es la persona, no es nuestra tarea defender ni atacar mirando quién es el que está llevando adelante un acto positivo o negativo. Creo que nuestra mirada tiene que ser relatar los hechos con la mayor verosimilitud. Esa es la función del periodismo. Diego, perdón, ¿usted piensa que la dictadura no había presiones? ¿Que se podía hacer más libremente el periodismo? No, por eso dije la recuperación de la democracia. La dictadura militar, el terrorismo de Estado y los genocidas generaron la tragedia más grande que ha tenido nuestro país en toda la historia, no solo a los periodistas, sino a toda la sociedad. Los periodistas particularmente, hemos tenido más de 100 detenidos desaparecidos y hemos sufrido ataques particulares, como siempre sufre cualquier persona que opina. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, que no hay nada que supere en tragedia, en dolor, que legado al terrorismo de Estado. ¿Qué ha llevado a que en Argentina hoy un periodista tenga que ser oficialista u opositor político y no pueda rescatar algunas cuestiones positivas de un gobierno más allá de la bandera política que tenga? Bueno, un poco era lo que te comentaba al principio, ¿no? Me parece que por distintos motivos se ha ido poco a poco llevando a generar esta presión de distintos lugares. Cuesta mucho, por eso digo que desde el 83 a la fecha es el momento de mayores dificultades, cuesta mucho hacer esto, que es lo que debería ser lo correcto. Si yo estoy de acuerdo con esta mirada independiente, autónoma, puedo destacar sin ningún tipo de problema elementos positivos de cualquiera de los gobiernos más allá de la camiseta partidaria, y puedo criticar cualquiera de esos aspectos más allá de la camiseta partidaria. Yo puedo decir con total, debería, poder decir con total libertad y con total franqueza, bueno, la asignación para hijos de desocupados o trabajadores en negro me parece una medida realmente extraordinaria, positiva y una de las más importantes desde el 83 a la fecha. Y eso no me hace kirchnerista. Y si yo puedo decir eso, puedo decir también que hay algunos aspectos de la construcción económica del matrimonio Kirchner, por ejemplo la compra de tierras a precio vil en Escalafate, que me parece un acto escandaloso para alguien, y eso no me hace anti-kirchnerista. Creo yo estar diciendo con total honradez y total dos verdades. Se las puede mirar políticamente, analizar por qué, allí entra a jugar la subjetividad y la defensa de los valores de cada uno. Me parece que todo lo que nos dedicamos a esto con pasión y con honradez y con independencia debemos dar una batalla para tratar de abrir esa brecha y mantener esa independencia de los partidos políticos. Incluso, yo sé que en el interior es más difícil porque soy del interior, pero incluso la independencia hasta de las propias empresas en las cuales trabajamos. Tratar de que nuestra opinión tenga esta actitud. Y me parece que la mejor manera es esa: criticar o elogiar valores, decisiones, medidas desde el punto de vista político. Si también está mal, insisto, no importa quién las tome. Hay un hecho que me pasa de acuerdo a la actualidad que vivimos en los medios con y uno de los casos emblemáticos es el caso donde tenían la Roca de Loma. En ese sentido, porque cuando recién habló de que somos hombres, somos personas individuales, yo creo que hay grandes medios que son empresas, que son grupos económicos importantes y que no hay mucha independencia, y que también hay zona de corrupción en algunos nichos en esas empresas. Pero yo pregunto concretamente, ¿qué le parece este caso que es emblemático y qué le parece la decisión de la Cámara de Casación en su último dictamen? Dos cosas, me parece. He sido y sigo siendo un defensor a ultranza de toda la tarea realizada adelante por las abuelas de clase mal. He tenido el orgullo y el honor de haber sido condecorado con una medalla por este lado, Carlotto, en su momento, por haber apoyado toda esa lucha en momentos realmente muy difíciles para la lucha por los derechos humanos. En función de eso, comparto plenamente en un 100% la búsqueda a partir de la justicia y sin ningún gesto de venganza, como han hecho en este caso las abuelas, de todo lo que tenga que ver con los hijos y nietos que hay que recuperar. Creo que la batalla ética que han dado es tal vez la más importante que ha tenido la Argentina, y la recuperación de cada uno de los niños. En este caso, en el caso de Martina Herrera Noble, en cualquiera de los casos que hemos tenido en los últimos tiempos, creo que no habría que hacer ningún tipo de diferencia, porque sería una discriminación absolutamente despreciable que aquellos que tienen poder no se sometan como corresponde a la justicia, como deben hacerlo, y traten de frenar cualquier tipo de investigación. Por lo tanto, creo que en eso hay que avanzar con cualquiera de los casos. Respecto específicamente de este último caso, también tengo la misma posición que planteó Alan Luz, el abogado de abuelas de Plaza de Mayo. Me parece un paso adelante en el sentido de que de una vez por todas hay que terminar con esto y que se debe conocer cuál es el verdadero ADN y compararlo, y me parece un error de parte de la justicia limitarlo algún tiempo para que tenga algunas dudas, sobre todo porque está hecho sobre una base de un documento que está cuestionado absolutamente de su legitimidad. Cuando uno habla de periodismo, habla de libertad sin censura previa. Sí, sí. Usted ha sido víctima, tengo entendido, de censura, y pensaba realmente que le iba a pasar eso en su carrera, y más en este último proceso. No sé a qué te referís con víctima de censura. Yo he sido víctima de censura en distintos momentos. La más brutal de todas fue durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando nos levantaron del aire un programa en América 2 que se llamaba Sin Límites, que lo hacía con Román Legman, desde el lugar de Macul. Eso fue un caso claro de censura previa de color, que se levantaron un programa de televisión. Era sobre una investigación sobre la vida de diáconos, así que fue. Ese fue uno de los casos de censura. Después he sufrido distintos tipos de presiones, como la mayoría de los periodistas, agresiones y ataques. Más allá, vuelvo con el mismo tema, más allá de las posiciones políticas, creo que nosotros como periodistas debemos repudiar permanentemente y denunciar todo el tiempo cualquier tipo de limitación para nuestro trabajo, porque nosotros no somos militantes políticos, nosotros somos profesionales, nuestra oficio es maravilloso. Qué mejor oficio, qué apasionante que es contar lo que nos pasa, narrar la realidad que vivimos, tratar de hacerlo con la mayor capacidad profesional, con la mayor excelencia técnica, e insisto una vez más, con la mayor independencia que tiene. ¿Qué opinas? En los últimos años ha registrado una gran rotación de periodistas, fundamentalmente en los medios de alcance nacional. ¿Esto se debe a su criterio a esta presión que se está viviendo de parte de distintos sectores? ¿Cómo rotación? No entiendo. Periodistas que estaban en ciertos medios han pasado a otros, identificados por distintos grupos, aquí en el gobierno, gente que estaba, por ejemplo, en TN, que ha pasado al canal oficial. Sí, vivimos en ese aspecto un momento de una riqueza conceptual de debate realmente. ¿No? Justo con esto que usted decía, más allá de la presión de un lado o del otro para enbloncarte, para ponerte la camiseta y para que tome posición todo el tiempo a favor o todo el tiempo en contra, lo cual me parece que es la negación del periodismo, el subproducto positivo de todo eso es que estamos en medio de un debate realmente extraordinario que se da no solamente en el colectivo periodístico, sino también en el marco de la sociedad, y tiene muchísimo que ver con el tema de la ley de medios, ¿no? Eso fue un poco la culminación de ese debate. La rotación que hay es porque no lo había requerido. registrado. Sí, ahora que me lo decís, es cierto. Creo que tiene que ver con este tipo de reacomodamiento del cual estamos hablando, ¿no? Que en general el periodista en principio trabaja donde puede. Y a medida que va creciendo profesionalmente, va teniendo mayor nombre, mayor comillas, prestigio, va por suerte pidiendo alguna posibilidad de trabajar en donde quiere, o por lo menos de evitar trabajar en donde no quiere. Creo que eso es lo que se está dando en estos momentos, y en general, al haber una multiplicidad de medios de comunicación tan grande como nunca hubo desde el 83, hay posibilidades de que aquellos periodistas que se sienten mal en algún lugar puedan votar a otro. Creo que no alcanza todavía en ese sentido respaldo el proyecto que tiene, para mí, una de las mejores periodistas, más honradas, honestas y combativas que tengo en Argentina, que ahora el 7 le van a dar un premio, el premio Pluma de Honor, que es Norma Morandini, la senadora Norma Morandini, que es colega mía. Ella tiene dos hermanos desaparecidos y su madre abuela de Casa Grande en Córdoba. Y ella tiene un proyecto que yo apoyo fervorosamente, que es la legislación francesa, que se llama la ley de conciencia. Es decir, aquí todavía no la tenemos, pese a que nuestra legislación es muy avanzada también en el tema de la defensa de los periodistas. La ley de conciencia significa que un periodista puede darse por despedido si no está de acuerdo con la línea editorial del medio en el que trabaja, porque se puede vender, supongamos, se puede vender el medio y el nuevo dueño tiene una línea política distinta o contraria a mis valores o a mi ética, yo no puedo dar por despedido y el medio tiene la obligación de pagarme la indemnización como si me hubiesen despedido solo por una objeción de conciencia que yo hago. Me parece que esa ley nos vendría muy bien, aunque creo que ahora en la práctica, al haber tantos medios de comunicación, se puede ejercitar con más rapidez. ¿Qué opinión me merece? ¿Cómo está manejando el canal estatal del gobierno? El canal estatal, como ha sido prácticamente toda la democracia, estatal tiene solamente los sueldos que se pagan. Lamentablemente el canal que está al servicio, no solamente del gobierno, que no es el Estado, sino en muchos casos está al servicio de un partido político. Y no solamente al servicio de un partido político, sino que está en muchos programas al servicio de algunos dirigentes y alguna fracción dentro de ese partido político. Me parece, puedo comentar cosas muy positivas, creo que la administración de Cristian Bauer, por ejemplo, en el canal, de María Giovanni, que conozco mucho y he trabajado mucho con María en Radio Nacional, ha mejorado desde el punto de vista de su profesionalidad, de su calidad técnica, pero desde el punto de vista de la mirada ideológica, no representan al Estado, decía, todos los argentinos, sino representan una parte importante, pero una parte del fin de la sociedad, que es el partido de gobierno. No creo que sea una, digamos, algo criticable solamente de este gobierno, pero en este gobierno se ha manifestado con mucha claridad. Recién la solución a la ley de medios. ¿Qué opinión tenéis? La ley de medios la he estudiado muchísimo, me interesa el tema de los medios muy especialmente. Uno de los autores de la ley de medios, uno de los intelectuales más importantes que tiene la Argentina en libertad de prensa, ha sido mi abogado, un juicio que yo hice en América, Daniel Loretti. En un 90% en sus articulados estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que tiene que ver con horizontalizar la comunicación, con generar multiplicidad de voces, con que haya cada vez más posibilidad, más miradas variadas y más libertad de prensa. Pero creo que hay algunos aspectos de esa ley, como por ejemplo, le doy uno, pero tengo varios, que están en ese 10% que yo estoy en contra, que favorecen al gobierno de turno. A Cristina quiere en este momento, y al que gane, si gana otro gobierno. O sea, no me gusta que el poder ejecutivo sea la autoridad de control, porque el Poder Ejecutivo representa a todos los argentinos porque ganan la elección, pero siempre es un partido. En cambio, en los lugares más avanzados de la legislación, la autoridad de control es el Congreso de la Nación. Ahí están representados todos los colores de la Argentina, todos los que nos representan, las minorías, la mayoría y todos los partidos políticos. Esa es también una de las principales críticas que yo le hago. Yo creo que ha sido un avance muy importante, pero que le falta para ser absolutamente democrática, y una de las cosas que yo cambiaría sería esto, de que la autoridad de aplicación sea el Congreso de la Nación, que nos representa a todos, más allá de nuestro pensamiento y no el poder. Alfredo, en esta estructura de medios, precisamente que estás hablando de la de lo que también planteaste de canal estatal, pero entonces cabría en esta estructura mediática hoy programas del estilo que maneja Cristina Castaldoli. ¿En qué otro grupo de los que manejan los medios tendrían cabida programas de estas características? por ejemplo, que bueno, los 68 programas que están que han politizado qué grupo de medios y por ejemplo podrían trabajar en medios privados, decís vos, ¿cierto? Podrían trabajar en el grupo de Spore, por ejemplo, que tiene CB23, tiene Tiempo Argentino, tiene Miradas al Sur, maneja dos radios, maneja CB23, otro canal. Podrían trabajar en el canal 5, C5L de Adat, que siendo los más beneficiados con la publicidad oficial. Podrían, nuevos empresarios de medios de comunicación. Pero claro, el alcance de la ciudad, ¿no? CB23, por ejemplo, nosotros no lo vemos. Sí, acá no lo vemos, está dentro de la grilla de Carlos, por eso te digo de la llegada que tiene la televisión pública. Sí, la televisión pública para mí tiene que tener programas plurales, que no, dicho desde Alfonsín, de la Rúa, cuando alguien con quien. La televisión pública, su nombre me indica, es de todos y no creo que sea conveniente que haya programas tan cegado del punto de vista político, que son muy valiosos en el sentido de generar debate. Me parece que cada uno puede decir lo que quiera. De hecho, yo trabajo en tres medios de comunicación, ninguno pertenece a Clarín y ninguno pertenece al gobierno, y gozo de una libertad y una independencia extraordinaria, porque les puedo pegar simultáneamente a Clarín y al gobierno sin ningún problema, porque insisto, en los medios que trabajo y he tratado de trabajar en medios que tengan ese nivel de independencia, puedo criticar tranquilamente a Argentina, Red Nómica. Y si hubiera problema para criticar, ¿qué hacemos? ¿Cómo si hubiera problema? Claro, no tiene problema para poder criticar a un lado y al otro, sino si hubiese problema, ¿qué hacemos? En mi caso, ¿sí? Bueno, en muchos de los casos he decidido irme de radio, por ejemplo, me he ido de Radio Plata. Radio Plata es un caso típico de la ley de conciencia. Radio Plata era una radio famosa por su independencia, tenía un talent muy fuerte y durante mucho tiempo nosotros trabajamos ahí con Fernando Bravo, muchos años. 9, 10 años. Bueno, la radio fue adquirida por un grupo empresario ligado al gobierno, como es Electroingeniería, a los cuales conocía, son cordobeses, son de mi generación. Cuando vi que fue adquirido por esa radio, salimos rápidamente a buscar trabajo. No fuimos porque sabíamos que íbamos a tener dificultades de pensamiento, y bueno, eso fue lo que pasó. Entiendo que muchas veces no se puede, entiendo que los periodistas jóvenes que empiezan muchas veces no pueden. Entiendo que los periodistas en el interior no hay tanta variedad, soy cordobés, así que conozco cómo es la situación, pero digo que es lo que uno debería tratar de hacer, ¿no es cierto? Me parece que esa es la búsqueda, y esa es nuestra pelea para que haya la mayor posibilidad de expresarse libremente posible. Alfredo, ¿qué opina con respecto a esos distintos recrates que le han hecho a distintos periodistas, que casi todos pertenecen al grupo Clarín? Particularmente me llama la atención a Magdalena, que llega. Sí. El resto, bueno. No, a nadie. Digamos, para mí el Scratch como ejemplo, me parece el símbolo máximo de la cobardía. El Scratch tiene una esencia política musulmana, por lo cual está la antípoda de mi pensamiento, de desprecio de cualquier tipo de Scratch. Cualquier tipo de Scratch me parece nefasto. El único Scratch que me pareció admitible era en el sentido de iluminar, que tiene la palabra Scratch, de mostrar de fotografía de Scratch a un fotógrafo, cuando se hacía con indicadores, con los militares que se escondían, y la agrupación del hijo de la madre iban a decir, ojo, iluminamos, acá vive un genocida, para que sepa la gente. Pero después Scratch entre dirigentes políticos, entre periodistas, me parece el símbolo máximo de la cobardía, así lo haga la mesa de enlace o una agrupación del gobierno. De cualquiera de los dos, desprecio, repudio, condeno, me parece que una sociedad debe apuntar a vivir en el debate caliente, apasionado, pero sin ningún tipo de problema. Así que repudio de Magdalena y de todos, de Agustín Rossi. El que le hace Agustín Rossi para mostrar dos miradas. Cualquier tipo de clase me parece...